but your eyes will sell you. Dios, empezamos con un problemilla técnico. No empezamos con un problemilla técnico porque esto ya está arreglado. Bueno, pues buenos días. Estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, ya sabéis, en el 107.3 de la frecuencia modulada en Oviedo o en el www.radiocuca.org. Bueno, esta mañana vamos a hacer un mini programa especial porque tenemos aquí a Azucena y a Loli que nos van a saludar. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, Azucena y Loli forman parte de la organización y la impartición de una serie de charlas sobre el tema de la nutrición, llamadas Lo que comemos y no vemos. Y bueno, nos van a contar un poquito de qué van estas charlas, dónde podéis ir si las queréis escuchar y bueno, pues un montón de cosas más. Vamos a ver lo que nos cuentan. Hola, buenos días. Antes de nada quisiera dar las gracias a Radio Cuca y a Abel por invitarnos a estar aquí con vosotros. Trabajo como profesora en el Centro de Formación La Gesta. Es un centro colaborador que actualmente imparte el curso técnico en dietética y nutrición dentro del programa de formación para el empleo. Los alumnos del centro, impulsados por el importante desconocimiento que sobre algunos temas relacionados con la nutrición tiene una buena parte de la población general y también como parte de las actividades del curso, están efectuando una campaña de sensibilización y promoción de hábitos saludables en la alimentación mediante una serie de charlas-taller con el nombre Lo que comemos y no vemos, impartidas para diferentes colectivos y sectores de la población. Con este trabajo los alumnos pretenden resaltar por medio de una información objetiva, clara y amena también, ¿por qué no?, la importancia de conocer conceptos y prácticas fundamentales para una correcta alimentación, como por ejemplo, reconocer los aditivos en las etiquetas de los diferentes productos alimenticios, hábitos higiénicos correctos en la manipulación de alimentos, o por ejemplo también qué es un alimento modificado genéticamente, entre otros. Sobre el contenido de los mismos, Loli, una de las alumnas del curso que participa en el trabajo, os ampliará el programa y las diferentes actividades que están llevando a cabo. Hola, buenos días. Nuestro trabajo consiste en una serie de charlas-taller sobre lo que comemos y no vemos. Se dividen en dos partes. Una primera, en la que con ayuda de diapositivas se imparten unos conocimientos básicos sobre el tema, y una segunda, en la que se realizan talleres donde colaboran los asistentes. En la charla se tratan tres temas. En primer lugar, se habla de los microorganismos. De una forma muy sencilla, se explica lo que son, dónde se encuentran y cómo prevenir sus efectos nocivos para la salud. También se reproduce una infografía sobre cómo colocar bien los alimentos en la nevera y un pequeño vídeo de dibujos animados, muy divertido, sobre las cuatro normas básicas para prevenir las transinfecciones alimentarias: limpiar, separar, cocer y enfriar. El segundo tema a tratar son los aditivos alimentarios. Se indican las normas que deben cumplir para que su uso sea autorizado por el Ministerio de Consumo, qué funciones cumplen, la forma de identificarlos, que sería con la letra E y un código de 3 o 4 dígitos, y finalmente se exponen una serie de ventajas e inconvenientes de los mismos. El último tema que se trata son los transgénicos. Se explica brevemente lo que son los genes, lo que es un organismo genéticamente modificado y un transgénico, los posibles efectos sobre el medio ambiente y sobre nuestra salud y la gran polémica que suscitan. También se informa sobre la normativa europea para su comercialización y se reproduce una infografía sobre el proceso que se sigue para su obtención. Posteriormente se realizan unos talleres. Se hace una cata ciegas de un yogur de color rosa, aparentemente de fresa según el sentido de la vista, para comprobar cómo la vista inconscientemente influye en el sentido del gusto. También se hace una pequeña demostración de cómo, mediante un emulsionante, conseguimos mezclar agua y aceite. Se muestra y se da la receta de un ave creme natural, que se puede hacer en nuestras casas, y finaliza el taller con una degustación de gominolas caseras, hechas por nosotros mismos sin ningún tipo de aditivos. Pues precisamente las golosinas que consumen masivamente los niños tienen gran cantidad de aditivos alimentarios. También hemos creado una página web donde ponemos a disposición del usuario información más ampliada sobre los temas que tratamos en las charlas, noticias de la prensa relacionadas con ellos, enlaces de interés, fotos de las charlas y otros datos. Por si algún oyente está interesado en ver nuestro trabajo o desea ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección es lo que comemos y no vemos, en minúsculas todo junto, .jimdo.com. Sí, a lo largo del mes de septiembre se han venido realizando ya 4 charlas taller a diversas asociaciones. Entre ellas está la de AMDAS, La Fonte en Gijón, la Asociación de Mujeres Flor de Mayo en Nava, la Asociación de Jubilados Lago Enol en Oviedo y la Asociación Cultural Recreativa de Llanera. Para el próximo miércoles 5 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en la Asociación Amas de Casa Grupo La Concordia en La Felguera, finaliza ya la excelente campaña que están llevando a cabo los alumnos y aprovechamos para invitar a todas las personas que quieran o que les consideren interesante la misma. No obstante, hemos tenido una muy buena acogida y los resultados han sido también muy buenos, y eso nos ha alentado a continuar con el proyecto ampliando el número de charlas a otros sectores y colectivos de los que daremos cuenta en próximas semanas. Asimismo, animamos a todas las asociaciones que les pueda parecer interesante nuestra labor y deseen participar en la divulgación de cuestiones vinculadas a la nutrición, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra web que Loli acaba de decir, loquecomemosynovemos.jimdo.com, donde además podréis consultar toda la información referida a la campaña y realizarnos cualquier sugerencia. Gracias, os esperamos. Bueno, pues aquí habéis podido escuchar, sentir la información acerca de estas charlas, algo bueno, realmente interesante. Yo, bueno, por ir terminando, porque lo que sería la información básica ya lo tenéis, quisiera que me comentarais un poquito, así con vuestras palabras, aquí charlando un ratín, ¿qué tal ha sido hasta ahora? Porque bueno, tengo entendido que ya habéis dado varias charlas, bueno, lo acabas de decir. Bueno, ¿qué tal ha sido la acogida? ¿Qué le parece a la gente? Si veis algo de receptividad en este tema, si os parece que es algo que necesariamente hay que empezar a difundir porque es un tema importante y yo creo que la gente no es consciente, no es demasiado consciente. Bueno, de hecho, la verdad es que pasamos un cuestionario antes y al final de la charla para saber si las personas les ha parecido interesante y para saber si realmente han comprendido un poco lo que hemos explicado. Y la acogida ha sido muy buena y los resultados también. Luego, yo creo que es un tema que en principio a la gente le interesa, pero que tiene poca información en realidad. Y una vez dada la charla, hemos comprobado que efectivamente a la gente no solo no le ha interesado mucho, sino que ha comprendido un poco lo que hemos explicado. Además, como comentaba Loli, lo hacemos yo creo que de una forma incluso divertida, y eso yo creo que también influye en que las personas hayan puesto un poco más interés. Pues bueno, personalmente pienso que una gran labor, todo lo que sea difundir una información que yo creo que de algún modo nos tienen oculta, no sé hasta qué punto, por lo menos no oculta, a lo mejor en el sentido de que si la quieres encontrar la encuentras, pero que está un poquito a lo mejor escondida y todo el mundo se lo calla, me parece a mí. Bueno, pues si no queréis añadir ninguna otra cosa, pues muchas gracias por venir a contarnos esto. Un saludo, ya sabéis que tenéis este espacio disponible siempre que os apetezca pasar por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra atención. Bueno, pues nada, aquí os dejamos. Ya sabéis que de momento continúa la programación enlatada y a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, ya hay programación en directo. Un saludo a todos.